en Nicaragua. Por primera vez en la historia de Nicaragua, en donde se estima que más de la mitad de la población profesa la fe católica, el gobierno de Daniel Ortega prohibió las procesiones y toda actividad en las calles vinculadas a la Iglesia Católica durante la pasada Semana Santa. Desde que inició la cuaresma, el gobierno de Ortega ordenó a la Policía Nacional prohibir las procesiones del Vía Crucis los viernes de cada semana en las calles, e incluso la medida se recrudeció en Semana Santa, cuando les impidieron a los sacerdotes realizar las procesiones en los atrios de las iglesias. La investigadora sobre hechos religiosos, María Marta Molina, informó que el gobierno prohibió 3.176 actividades de la Iglesia Católica, incluyendo las procesiones relacionadas a la Semana Santa, las cuales históricamente se habían hecho en las calles de Nicaragua. Ha habido mayor presencia de la Policía Nacional, pero además estos agentes de la policía han estado haciendo visita de cortesía a los sacerdotes en un tono amable, diciéndoles que recuerden que no deben de salir de los muros de su parroquia y que todas las actividades deben de ser a lo interno. Todos sabemos que estas visitas no son meramente de cortesía, sino para intimidar a los sacerdotes. El lunes 3 de abril, el sacerdote panameño Donaciano Alarcón fue expulsado de Nicaragua y ubicado descalzo en la frontera con Honduras, solo por haberse solidarizado en una misa con el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a 26 años de cárcel, explicó el sacerdote a medios hondureños. El jueves 6 de abril, la policía detuvo al periodista Víctor Ticay en Nandaime, a 2 horas al sur de Managua, por haber transmitido una actividad de la Iglesia Católica, denunció la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PESIN. Por el hecho de darle cobertura a una tradición católica en Nicaragua, el periodista Víctor Ticay fue apresado por la policía. No ha cometido ningún delito, por eso demandamos que lo liberen. El arresto del colega periodista Víctor Ticay es una muestra más de que están en un control absoluto de disuadir cualquier intento por ejercer su libertad de prensa. El segundo jefe de la policía de Managua, Fernando Borges, en declaraciones a medios oficialistas, dijo que cumplieron con las órdenes y lograron los objetivos propuestos de garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía nicaragüense. En tanto, el monitoreo azul y blanco, elaborado por organizaciones opositoras, contabilizó 71 incidentes de violaciones a los derechos humanos durante la Semana Santa del 1 al 9 de abril pasado, los cuales incluyeron 21 detenciones de feligreses y de opositores, amenazas a sacerdotes y hostigamiento en templos católicos.